La salsa de avispa es una salsa que se prepara utilizando avispas o sus larvas mezcladas con ingredientes tradicionales para crear un platillo con mucho sabor. Se puede comer con tortillas de maíz, tacos o acompañando otros alimentos.